Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, 15,000 pesos valía. Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía. Si me dieran libre a mi hijo, 15,000 pesos daría. Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Que de 100 vidas que debo, por una la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta. Para que sigan cantando.